Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 13. Septiembre. Septiembre. Septiembre, ¿dónde estás? Septiembre, ven aquí. Hay mucha niebla. Vas a perderte. Septiembre. Mamá, estoy aquí, justo delante de ti. Septiembre. Me sentía muy pequeña. Claro, por eso no podía encontrarte. Casi me pisas, mamá. Y lo hubiese hecho de no haberte oído. Hay mucha niebla. A mí la niebla me sirve de protección. A mí me gusta la niebla. La niebla hace no pensar. Hace que solo estemos preocupados por no perdernos en ella. Pero también puede convertirse en tinieblas. Y las tinieblas en pesadilla. Pero los pensamientos también pueden convertirse en pesadillas. Y es muy difícil decirle a la cabeza que deje de pensar. Yo prefiero perderme en la niebla. La niebla es hermosa y atrayente. Las cosas terribles lo son. Supongo que es nuestro destino. Acercarnos a lo que nos hiere y nos destruye sin poder dar marcha atrás. El placer y el dolor son dos caras de la misma moneda, Septiembre. Todo lo que produce placer encierra dentro un dolor intenso. Los abismos más oscuros son los que más nos atraen. Sí, como la niebla. Como la niebla y las tinieblas. Mamá. ¿Qué? Las cosas que más nos duelen son las que más nos atraen. Hoy he vuelto a morderme los dedos de las manos. He arrancado y comido pieles de todos ellos, uno a uno. Algunos han sangrado. Y me los he chupado para no ensuciarme la ropa. Cuanta más piel comía, más piel quería seguir comiendo. Después me arrepentí. Algunos dedos me dolían. Y todos tenían un aspecto triste, aniquilado. Me ha dado mucha lástima, mamá. Luego me he mirado al espejo y he dicho: ¡qué pena, Septiembre! ¡Qué pena! Y he seguido comiéndome todos los dedos, uno a uno. Pobre Septiembre. No pude evitarlo. Aún no entiendo por qué las personas juegan a destruirse. Soy muy pequeña. La mayoría de las veces yo no puedo evitar actuar del modo en que lo hago. Soy tu madre. Y también soy muy pequeña. Claro. Por eso nos perdemos tantas veces. Sí, Septiembre. Por eso nos perdemos tantas veces. Le he dado mil vueltas a la cabeza. He intentado rehacer todos mis movimientos, pero no consigo recordar los pasos que me trajeron aquí. He perdido el camino. Hay tanta niebla. Las personas que se pierden y no saben volver atrás tienen una ventaja. ¿Cuál? Que no pueden volver atrás. Pero eso me hace sufrir y sentirme sola. A mí me sucede lo mismo. No me abandones, mamá. Yo nunca he estado contigo. Todo el mundo vive abandonado. Mamá, tengo una grieta en el alma. La he descubierto ahora, rodeada de esta niebla. Por ahí se te escapa la oscuridad. Empiezas ya a ver las tinieblas en tus ojos. Quiero cerrar la grieta. No hay que cerrarla. Pero me hace sufrir. Tú me has contado que por genética natural estoy unida irremediablemente al deseo de morir. Y por eso se me ha hecho una grieta que me hace sufrir. Nadie dijo que no temer a la muerte y ser capaz de enfrentarse a ella supusiera la felicidad. Es así como debe ser. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? No puedo evitarlo. ¿Tú también estás agrietada? También. ¿Y qué haces? Dejar que la oscuridad salga. ¿Cómo? Riendo mientras vivo o muriendo. Solo hay dos opciones. La oscuridad me duele. Quiero pensar y no poder parar de pensar para dejar de sentir. pero pensar refuerza mis sentimientos y así todavía me duele más. No puedo evitarlo. Yo tampoco puedo evitarlo por ti. Ya lo sé. Estoy abandonada. Mamá, ¿y tú quieres morir? Claro. Yo también quiero morir, pero me da miedo. Claro que te da miedo. ¿Quién te dijo que morir fuese fácil? Morir es tan difícil como vivir. Y tomar la decisión de matarse es tan complicado como tomar la decisión de seguir viviendo. ¿No hay más caminos? Sí. Destruirse y seguir viviendo. Algún día morirás. Sí, hija. ¿Y será el día que tú elijas? Claro que sí. Al principio sufriré. Y creo que también lloraré. Pero luego moriré dulcemente. Y en el último momento, si me acuerdo, pensaré en la niebla, que se convierte en tinieblas. Prométeme que será en septiembre. Te lo prometo. Un día querré morir. Y será septiembre. Vámonos a casa. Vamos a casa. Dame la mano. Hay tanta niebla aquí. Mamá. Mamá. Eterna. No puedo verte. Hay tanta niebla aquí. Eterna. Me he perdido. Me miro al espejo y no soy capaz de reconocer mi rostro en el reflejo del cristal. Debo estar yéndome a algún otro lado. Está todo tan difuso. Me ha cambiado mucho la cara, mamá. Si pudieras verme, te darías cuenta de que me parezco mucho menos a ti de lo que tú hubieses imaginado. Es extraño. Solo estamos mi cuerpo y yo. Pero alguno de los dos se debe estar yendo a otro lugar, porque no consigo unirlos y pensarlos como una sola cosa. Me toco la piel de la cara, los párpados, los labios, como si fuesen de otra persona. Siento infinita lástima por mí misma, por mi cuerpo. ¿Qué ha pasado durante la vida? ¿Qué va a pasar ahora con la muerte? Mirando mi cuerpo, me duele la muerte. Las cosas que más nos duelen son las que más nos atraen. ¿Recuerdas? Desear la muerte. No poderlo evitar. Encontrarla dentro de los ojos. Y sentirse muy pequeña allí delante. Sola. Es como comerse las uñas, pero comiéndose el cuerpo entero. Yo no puedo evitar ser cruel conmigo misma. No puedo evitar hacerme sufrir. Me miro en el espejo y me digo: qué pena. Septiembre. Qué pena. Y me voy difuminando, borrándome en el cristal. Estoy abandonada. Siempre he estado abandonada de todo y de todos. Pero hoy voy a abandonarme a mí misma. Me voy a ir y me voy a dejar sola. Me produce tanto placer y tanto dolor. Ya casi no puedo adivinarme el rostro. Me estoy difuminando. Hay tanta niebla aquí.